Nos acercamos al playón municipal de Villa Yardino debido a que hace dos semanas se está realizando a través del punto mujer y de gestiones de la provincia la capacitación de la ley Micaela en el cine teatro. Ayer fue la segunda capacitación y el SUEM de Villa Yardino hace unos cuantos meses está haciendo una campaña con respecto a violencia de género y a violencia institucional. Estamos con el secretario general del gremio, Miguel Díaz. Bueno, Miguel, sabemos, porque hicimos la nota hace unos meses atrás, que comenzó la campaña y ya tienen pegados varios afiches, por lo menos en dos lugares, en la municipalidad y en el dispensario. Sí, tal cual lo estás manifestando, ¿vale? Vos comenzamos con eso, debe ser la primera parte de la campaña. Nos queda cubrir otros puntos, que bueno, ya oportunamente Micaela te va a explicar un poquito mejor cuáles son, que no los pudimos cubrir por una cuestión de logística, de tiempos, ¿no? Pero bueno, es uno de los pasos a seguir. Micaela, vos sos la secretaria de Acción Social del gremio aquí en el pueblo. Ya la otra vez nos habías contado cómo era para poder denunciar este tipo de violencias, tanto la institucional como la violencia de género. ¿Cómo siguió todo desde el inicio de la campaña hasta hoy? ¿Están pensando poner más afiches en otras partes donde trabajen empleados? ¿Cómo lo siguen? ¿Cómo estás? Buen día. Bien, el programa consiste, bueno, obviamente en la violencia o acoso laboral. También puede ir incluido, convengamos, nosotros tenemos un representante legal que puede atender a los afiliados por acosos también en las casas, acosos de violencia de género, justamente por este tema. Los afiches van a ser puestos en cada punto del municipio donde trabajen empleados municipales, ya sea casa municipal, cine teatro y los otros Zoom de primeros auxilios que tiene el pueblo. Bueno, ayer la capacitadora nos decía que la denuncia puede ser personal, pero también puede ser en forma anónima para que obviamente no haya represalia ni nada por el estilo. ¿Ustedes también lo receptan de la misma manera? ¿Tienen algún contacto donde la gente se pueda comunicar? ¿Un lugar donde puedan dejar la denuncia? Sí, nosotros también puede ser en forma anónima. La idea nuestra es que primero tener una charla con la gente que nos está ayudando legalmente con la campaña, para que sepan cómo hacer la denuncia. Después de eso se va a entregar una encuesta para ver si algún empleado si algún empleado está viviendo esto del acoso en forma anónima también, donde va a ser puesto esa encuesta en una urna, que ya la tenemos preparada, que va a estar puesta acá en el reloj, al lado del reloj donde marcan nuestros compañeros, va a estar puesta la urna donde pueden ingresar las denuncias. Si no, tienen números de teléfono, obviamente, de los secretario general, secretario adjunto, el mío, el del abogado también lo tienen. Bueno, obviamente se está haciendo una capacitación en la cual fue anunciada aparentemente, porque a nosotros nos llegó para poder difundirla en la radio, y no ha llegado por ahí en tiempo y forma para empleados municipales porque no hay prácticamente. Sí están los bomberos voluntarios, sí está gente de la nueva plana política que va a asumir a partir del 10 de diciembre, pero no hay empleados. ¿Ustedes como gremio tienen la potestad de poder llegar a hacer también una capacitación en violencia de género, en ley Micaela, a un futuro para que los empleados del municipio puedan entender y capacitarse? Sí, bueno, como decís vos, a nosotros nos ha llegado oficialmente una invitación al sindicato. Nunca nos llegan estas invitaciones a nosotros, ya sea de cualquier campaña que hayan, que surjan desde el municipio, de algún área del municipio, al sindicato nunca llegaron ningún tipo de invitación. Sí tenemos la idea de en un futuro hacer una buena capacitación donde no solamente puedan estar afiliados, sino compañeros pasantes y compañeros que no estén afiliados también pueden estar, obviamente. La idea es generar un bien para el empleado. Tito, nosotros tenemos planta permanente de empleados municipales, contratados y pasantes. Recién hablábamos antes de empezar la nota que tanto contratados como empleados municipales están afiliados al gremio, no así los pasantes, porque los pasantes tienen un contrato diferente. Igualmente, un pasante que pueda llegar a tener algún problema, ¿puede acudir a ustedes ante una duda o ante una denuncia? Sí, obviamente, si bien no cuenta el pasante con una representación legal como el resto de los afiliados, siempre estamos atentos. Tal es así que, por ejemplo, ¿no? Desde hace más de 2 años que cada vez que se negocia la paritaria anual para todo lo que serían los empleados municipales, también se negocia para los pasantes. También se ha logrado tener charlas muy muy buenas con el Ejecutivo para que, bueno, cuando se compra la ropa para los empleos municipales, también vaya para los pasantes. Siempre estamos atentos a despejar dudas, sobre todo, vuelvo a repetirte, quizá no podemos tener una representación legal como con el resto de los afiliados, pero sí, obviamente, siempre estamos abiertos a escucharlo o tratar de sacar dudas que puedan tener al respecto del funcionamiento dentro del municipio. ¿Cuántos afiliados hay de planta permanente y de contratados al gremio? Nosotros tenemos aproximadamente 103 afiliados, lo que estaría rondando un 95-98% total de la planta, ¿no? ¿Y en cuanto a los contratados también se afilian o la mayoría de los contratados todavía no? No, los contratados tenemos todo lo que es planta permanente y contratado, vuelvo a repetirte, Ale, estamos rondando un 95-98% de afiliación. Bueno, Tito, entonces lo que nos quedaría es avisarle a los que están bajo el amparo del gremio a que se acerquen a consultar todas estas campañas. Por ahí, si no se enteraron y se están enterando a través de esta entrevista, que hay dos campañas, una que es por la RT, otra que es por la violencia, que se están llevando a cabo, y cualquier duda pueden acudir a cualquiera de ustedes dos para develar alguna duda. Y también, bueno, como decía recién Micaela, el compromiso de poner más afiches en otros lugares y posiblemente hasta poder hacer una volanteada, alguna fotocopia para que el que no se enteró se entere y evacúe dudas. Sí, eso está pensado y lo vamos a hacer. Esto consiste en primero los afiches, después la charla con el representante legal, con los representantes del sindicato, después la encuesta y los afiches, justamente para que cada uno tenga un folleto explicativo, sí. Donde tengan los pasos a seguir de cada denuncia, porque por ahí yo estoy sufriendo acoso laboral y yo no sé los pasos a seguir. Entonces la idea es que todos sepan cómo iniciar una denuncia, sea anónima o no, por este tema. Miguel, obviamente cualquier cambio que haya a partir del 10 de diciembre con la nueva cúpula política que dirija la Municipalidad del Pueblo, nada tiene que ver con las acciones del SUOEM ni con los empleados que son de planta permanente. O sea, ustedes son empleados del municipio, no de un intendente. Esta campaña va a seguir y las acciones van a seguir. Tal cual, Ale, sí, la idea nuestra es seguir, además es abrir un poco más el panorama, porque bueno, esta capacitación que se está brindando sobre la ley Micaela, nosotros nos estamos enterando a través tuyo, a través de la nota. Pero bueno, suele ser lo común, estamos acostumbrados, ¿no? Suele suceder que cada vez que viene alguien con pocas ganas de diálogo, algunos hasta te dicen que no saben que hay un sindicato. El sindicato únicamente se menciona o se tiene en cuenta a la hora de algún conflicto o de que no haya algún tipo de acuerdo. Estamos acostumbrados a esta chicana, ¿no? Que es una lástima porque en el medio se involucra a personal municipal, a empleados, que más allá de que estén afiliados y estén a favor del sindicato, tampoco los excluye de estar sufriendo acoso laboral o violencia laboral o violencia de género. Y a veces quizá esta capacitación ayudaría mucho a abrir a un poquito los ojos, a entender a todo lo que abarca, todo lo que implica y cuáles serían los pasos a seguir y no seguir soportando esta situación. Pero bueno, quizá algún día algún ejecutivo de turno, ya sea venidero o saliente, pueda llegar a entenderlo y no mezclar las cosas, ¿no? No por simplemente tener una rivalidad con el sindicato, entre comillas, al menos no de parte nuestra, porque nosotros no estamos para tener rivalidad con nadie, simplemente para cuidar y defender los derechos del trabajador, y quizás se abra un poquito mejor el diálogo y se nos haga partícipe a los empleos municipales de capacitaciones que brinda el municipio, ¿no? Que eso es lo más loco de todo esto. Tito, en cuanto a reuniones, ¿tienen programada alguna antes de fin de año para que se entere el empleado municipal o el vecino del pueblo donde se pueda acudir por ahí a sacar estas dudas? O por ahí, no sé, en el asado de fin de año que normalmente se hace, ahí se reúnen muchos de ustedes. Sí, sinceramente estamos un poco complicados con los tiempos porque también como sindicato estamos trabajando ahora, sin ir más lejos, el 30 de noviembre tenemos reuniones en Córdoba, ¿no? Donde se reúne la Federación de Sindicatos Municipales de la provincia. Hay elecciones ahí. Obviamente nuestro sindicato también va a formar parte de la nueva dirigencia de la Federación. Y bueno, así que estamos un poquito abocados con eso y nos lleva bastante tiempo, ¿no? No es algo sencillo, es algo muy serio que abarca toda la provincia y a través de la federación también a nivel nacional a CTM, ¿no? Entonces, por eso estamos un poco complicados con los tiempos, pero vamos a intentar poder hacer algo antes de fin de año, sería lo ideal. Y si no, bueno, en los primeros días de enero ya estaremos trabajando un poco más de lleno en esto. Miguel, Micaela, muchísimas gracias y bueno, felicitaciones por todos estos logros, tanto las campañas, las capacitaciones y por ponerse al hombro un gremio que en este momento no es nada fácil, todos lo sabemos, pero sí es necesario. Muchísimas gracias. Gracias a vos, Ale. Gracias, Miguel. Gracias, Ale, por tu tiempo.